Y estamos comunicados con el doctor Daniel González Savioli, matrícula provincial 807, para seguir hablando de salud y de las cosas que tenemos que hacer todos los días para esforzarnos y tener un poquito mejor allí algunos datos de la salud nuestra que todos los días nos lleva para un lado, nosotros queremos ir para el otro y bueno. Bien, lo importante es tener las ganas, es decir, la voluntad de hacer un sistema de vida saludable. Y el hecho es que, bien, están las condiciones dadas para hacerlo, porque en realidad la cultura nuestra es hacer todo lo contrario. En la última encuesta de factores de riesgo cardiovascular, que se realizó en 2018, los resultados son sombríos en este tipo de cosas, porque evidentemente tanto el sobrepeso como el sedentarismo y la obesidad han aumentado en forma alarmante. Y cuando uno dice alarmante, ¿qué dice? ¿De cada 10 cuántos están en esas condiciones? Hoy el 60% de la población está por encima de los valores lógicos en cuanto a peso en la Argentina. Es decir, el 61-62% están sobrepeso y obesidad en la Argentina. Así que son datos alarmantes porque es mucho más de lo que se hizo con respecto a las encuestas anteriores. Claro. ¿Y cómo entusiasmarse? Porque a veces uno cree que tenemos que tener un episodio que nos disguste para ir a ver al médico, pero podemos resolverlo antes. Digo, decidirse. Lamentablemente, nosotros somos víctimas quizás de las situaciones que ocurren cuando pasa algo importante. Por ejemplo, un infarto, un accidente cerebrovascular, una crisis hipertensiva que obliga al paciente o al individuo a ir a las guardias y empezar a tener ya el tratamiento adecuado cuando estas cosas son ya tardías. Es decir, ya la hipertensión arterial, la diabetes, el incremento de los valores de colesterol han provocado daños en los órganos blancos, como pueden ser las arterias, los riñones, el cerebro, el corazón. Entonces, generalmente tratamos nosotros con encuestas, con programas, con algunas campañas, como la de este mes, que es la campaña de 100.000 corazones por un cambio saludable, tratamos de inculcar a la gente los hábitos saludables. Y lógicamente es muy difícil entrar, porque la verdad que a pesar de los esfuerzos que uno hace colectivos en cuanto a las definiciones que se hacen a través de encuestas públicas, no tienen el real soporte posterior y se ven en las encuestas de riesgo cardiovascular donde los números se incrementan. Salvo algunas cosas menores, los riesgos cardiovasculares siempre siguen vigentes. Hoy casi 19 millones de personas en el mundo sufren la muerte por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. ¿Vos decís que a partir de esas campañas la respuesta debería ser mayor? Yo calculo que sí. La respuesta debería ser mayor porque nosotros ponemos nuestro énfasis, pero evidentemente los resultados no son los óptimos. Incluso si uno ve en el diario devenir de situaciones donde los vemos en los consultorios, evidentemente no hay una buena respuesta. Es muy difícil completar algunas cosas porque por ahí la voluntad quizás no alcanza y uno tiene que tomar alguna definición más rigurosa o decirle al paciente situaciones de mayor perversión en cuanto a enfermedad cardiovascular para que tomen conciencia de lo que puede suceder. La idea es que cumplan mínimamente las condiciones como para que tenga una expectativa de vida saludable mayor que lo habitual. La última vez que hablamos, la conclusión era no grasas, no sal y una vida un poquito con más ejercicio para abandonar el sedentarismo. A 30 días de las fiestas, uno supone que bueno que ahora empieza una época donde hay un mayor descontrol. ¿Qué dirías? Bueno, por eso somos conscientes. Yo en alguna oportunidad había dicho que a partir de diciembre, donde comienzan todos los festejos y las situaciones donde se juntan todas las personas, familiares, en lugares para festejar con comidas copiosas, a partir de diciembre y hasta enero hay un descontrol total en cuanto al hábito dietario, y lógicamente eso provoca algunas situaciones importantes que luego se ven en las guardias. En las guardias médicas, luego de estos eventos, empiezan a caer individuos, pacientes con crisis cardiovasculares y cerebrovasculares mucho mayor que lo habitual. Entonces, nosotros ponemos en consideración que a partir de una determinada fecha traten de disminuir todos esos factores de riesgo que permiten una vida saludable en un futuro. Porque incluso no es cuestión de que en este diciembre y en este enero que viene tengamos vía libre para hacer cualquier tipo de despropósito, tanto aquellos que son pacientes enfermos de ya conocidos, sino como gente que habitualmente no tiene síntomas y que piensan que están normales. Entonces nosotros en las campañas tratamos de decirles a los pacientes que las comidas tienen que ser saludables. Evidentemente no son saludables, pero las consideraciones ocurren y los datos se ven después de las fiestas, donde caen la mayoría de las personas en las guardias o internación. Decíamos recién, perdón, respecto de las comidas, no sal, no grasas, pero nunca se habla de las bebidas. ¿Qué consideración harías? Bueno, yo diría, las bebidas quizás tengan una influencia en la determinación de los factores de riesgo. Evidentemente el alcohol hoy día se consume mucho, y el alcohol es un líquido donde tiene muchas calorías aportadas a la dieta que influyen negativamente cuando se toman en forma desmedida, como se toma generalmente en forma desmedida, tanto las bebidas alcohólicas comunes como las blancas. Y eso también está incluido dentro de las prevenciones que uno tiene que tomar. El consumo moderado, leve o moderado de alcohol, no ofrece ningún tipo de problemas, salvo que tenga una contraindicación especial. Pero en realidad acá el consumo de alcohol es excesivo, desde un punto de vista de lo que uno ve habitualmente en los consultorios, ¿no? Sí, aparte uno piensa en esta... en este mes que viene, y también tiene que ser consciente de que hay una acumulación a lo largo de todos los días, de las cenas que tiene, de las reuniones, que eso puede desencadenar algo tal vez dramático, ¿no? Pero pensando en cómo prevenirlo, hablabas en algún momento de las caminatas. ¿Qué dirías? ¿Qué recomendación harías pensando en esto? No solamente no sal, no grasa, no demasiado alcohol, sino en forma moderada. Exacto. ¿Y qué actividad física? Yo creo que debe iniciarse en forma paulatina y gradual, o sea, progresiva. En realidad, la actividad física toda es buena, leve, moderada o intensa, toda es buena. Empezar con leve, para aquellos que no lo hacen, y después mantenerse en un estamento de función aeróbica, que puede ser beneficiosa para la salud. Hacerlo en general, yo diría, 5 o 6 veces por semana, en forma sostenida, específicamente aeróbica, no anaeróbica, porque la anaeróbica es contraproducente en algunas personas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre aeróbica y anaeróbica? Bueno, la aeróbica es aquella que donde se combinan ejercicios que tienen movimiento de masas musculares libres, y la anaeróbica es en aquellos casos donde evidentemente hay un intenso esfuerzo inicial con gasto de energía, como puede ser el levantamiento de pesas, corridas de 100 metros libres en forma intensa, o situaciones de estrés con deportes competitivos, pero de alto rendimiento. La sugerencia sería arrancar suavecito, digamos. Exactamente. Pero creciente. Una caminata o un trote diario o cotidiano de al menos 60 minutos intenso, yo creo que es conveniente. Después, ellos mismos, los pacientes mismos, se mejoran desde el punto de vista psíquico y físico. Entonces, intensifican ellos mismos, siempre con la condición de que se cumplimente con controles, por ejemplo. Y ellos mismos se van definiendo la calistenia que se hace para la actividad diaria. Entonces eso es bueno porque los mejora psicológicamente y físicamente se sienten mejor. Claro. Sí, la actividad física obviamente que de alguna manera debería tener un control médico previo. Sí, en realidad en todo sentido uno tiene que hacer controles médicos. Nosotros tenemos en cardiología la posibilidad de hacer estudios con esfuerzo, como por ejemplo las ergometrías, que nos permiten saber dónde estamos parados con respecto al paciente que no siente nada o que no tiene síntomas, y aquellos que están en tratamiento, a ver en qué lugar lo ponemos para hacer actividad física, deportiva o recreativa. Entonces, es conveniente que todos los individuos, las personas, se hagan un control clínico, cardiológico, que incluya una prueba de esfuerzo. Y en algunos casos una ecografía del corazón, un ecocardiograma que permita saber dónde están parados para iniciar o para mantener la actividad. Antes de comprarse la ropa para hacer estas caminatas, ir a ver al médico. Digo porque a veces es más fácil ir a comprar la ropa y no ir a ver al médico, ¿no? Sí, es cierto. Por supuesto, ir a comprar la ropa o hacer algunas otras cosas que no tienen nada que ver con la prevención. Claro. Porque tampoco compramos comida saludable. Compramos habitualmente cosas que son caras y además nos producen daños en la salud. Bien, entonces tenemos no grasas, no sal, hacer ejercicios y tener precaución con esta actividad que uno va teniendo todos los días. Se ha decidido salir a caminar, pero con controles médicos que de alguna manera nos garanticen un seguimiento, ¿no? Exactamente, y por supuesto hay otros factores de riesgo, como es el tabaquismo, como es la diabetes, como son los problemas de colesterol sanguíneo y todas esas cosas que también tienen que valorarse en el término de lo que se hace. Eso te quería consultar acerca del tabaquismo. ¿Qué le dirías a un paciente que tiene esto? ¿Que deje el cigarrillo inmediatamente? ¿Que lo baje gradualmente? ¿Qué le dirías? Es muy difícil deshabituar al paciente que es fumador crónico. Es muy difícil, porque no lo cumple, porque está en 5 o 6 días y vuelve a... yo le diría que, si no puede con su voluntad, que trate de incorporarse en algunas campañas de cesación tabáquica que hay distribuidas en el ámbito de cualquier ciudad, cualquier sistema de salud, que permitan que el paciente se incorpore a ese tipo de circunstancia y mejore, digamos... se deshabitúe del tabaco. Eso es lo más importante. Hay algunas personas que lo hacen de forma voluntaria y no fuman más, pero la mayoría es muy difícil erradicar ese hábito tan persistente, es adictivo. ¿Cuál sería el perjuicio directo del tabaco en el organismo? Bien, el tabaco tiene muchísimas sustancias tóxicas para el organismo. No solamente desde el punto de vista cardiovascular, porque ahí producen alteraciones relacionadas con la arquitectura de las arterias, que son lo más importante, sino formación y consolidación de placas de colesterol en cada una de las arterias, obstrucción arterial en circunstancias importantes a lo largo de los tabaquistas, y además, por supuesto, deleterio para el sistema broncopulmonar, el primer causa de cáncer de pulmón, el tabaquismo. Y lógicamente ahí tenemos que hacer hincapié porque el pulmón y corazón van juntos siempre. Bien. A tener todos estos datos en cuenta, llamó un oyente, Carlos, sí. Carlos Dinardo, Daniel, que te manda saludos. Ah, y sí, Carlos, sí. Carlos ha hecho un esfuerzo con esas caminatas y ha logrado bajar 13 kilos, lo que no es poca claro. cosa, ¿no? Sí, eso es importante, porque ellos mismos después se sienten mejor y te lo dicen. Te dicen, doctor, me siento mucho mejor, la verdad que yo no... Si yo me comparo con lo que hacía anteriormente, estoy mucho mejor. Y ellos mismos se incentivan para seguir haciendo las cosas. ¿Es cierto que el cuerpo te lo termina demandando, además, día a día, esa la necesidad del ejercicio físico? Sí. En realidad te provoca un aumento de las necesidades y los deseos de seguir haciéndolo, porque te sentís mucho mejor, te sentís con más capacidad funcional, con más aire, sin ningún tipo de problemas, duermen mejor a la noche. Evidentemente todo eso influye positivamente en la gente. Bueno, seguiremos en algún otro momento, Daniel, conversando sobre esto, porque, como decías, bien, este es un mes que hay que tener las recomendaciones a mano para no caer en los excesos, ¿no? Exactamente. Y es importante hacerlo a través de este sistema de audiencia pública, porque evidentemente en los consultorios los podemos hacer, pero es muy acotado. Entonces esto es importante para que la gente escuche, así como habla y consulta, es importante que le entre a través de este tipo de... Así que te agradezco también de haberme llamado para poder hacer este tipo de campaña. Y que antes de ir a comprarse la ropa, llame para hacer una consulta a un médico para saber cuáles son sus parámetros antes de arrancar. Daniel, muchas gracias por... Muchas gracias por tu tiempo. Y era el doctor Daniel González Savioli, matrícula provincial 807, con nosotros aquí en Libertad.